Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Aquí estamos de nuevo, otro martes más con todos vosotros, y hoy nos vamos a ir hasta Bangladesh, como ya os hemos venido anunciando a lo largo de esta semana a través de nuestro Facebook. Y bueno, vamos a hablar un poco pues de la situación de los trabajadores textiles, que este último mes pues se han levantado, hay una serie de revueltas, huelgas, cierres de fábricas y demás, y viene todo un poco pues debido principalmente al derrumbe que tuvo lugar en abril, el pasado abril, en el que murieron más de 1.100 personas, y que bueno, sacó a la luz internacional pues algo que era un hecho y que todo el mundo en realidad sabía, ¿no? Pero lo sacó y le dio más luz, ¿no? Pues el hecho este de que muchos trabajadores, la situación de los trabajadores textiles, la situación de las fábricas, pues eso un poco, todas las circunstancias que rodean a la industria textil de Bangladesh, que bueno, al final esta industria textil funciona porque son las grandes marcas internacionales las que fabrican allí sus prendas y luego las venden en el resto del mundo. Bueno, pues hoy analizaremos un poco cómo es esta situación. Veremos un poco la situación de los trabajadores, luego entraremos un poco más en estas revueltas, veremos también un poco, intentaremos buscar un poco quiénes pueden ser los culpables de todo esto, ¿no? Que en realidad hay muchos, ¿no? Bueno, lo analizaremos a lo largo de esta tarde. Me acompaña esta tarde Celia. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo Hola, estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, como sabéis, primero vamos a hacer un repaso a las noticias que llegan desde Asia esta semana. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros de nuevo. China pretende prohibir el acceso de seropositivos a los baños públicos y spas. El gobierno chino pretende sacar adelante este proyecto de ley al que ya se han opuesto diversas organizaciones y ONGs, así como la Agencia de la ONU para la Lucha contra el SIDA. Se considera que la medida ahonda en las ya grandes discriminaciones que sufren las personas con SIDA en el país asiático, pues según expertos no hay riesgo de contagio del virus en estos lugares. Y bueno, pues nada más. La idea es que a la entrada de cualquier baño público aparezca un cartel en el que se anuncia que la entrada queda prohibida a las personas con SIDA, a los portadores de enfermedades de transmisión sexual y a las personas con enfermedades cutáneas contagiosas. Las discriminaciones a los enfermos de SIDA no son algo nuevo en China, donde se cree que debido a estas discriminaciones y prejuicios la lucha contra el SIDA está siendo pues bastante complicada. Sin ir más lejos, un profesor, una de las últimas polémicas es la de un profesor que se vio obligado a renunciar a su trabajo por portar el virus del SIDA, aunque finalmente, curiosamente, un tribunal le ha dado la razón y ha obligado al gobierno a indemnizarlo. Se estima ahora mismo que en China hay unas 800.000 personas con SIDA, aunque en realidad la cifra podía ser bastante mayor. Nuevo incendio en una fábrica textil de Bangladesh. El incendio ha tenido lugar en la zona de Ghazipur, a las afueras de la capital, Dhaka, y se trata de una de las zonas industriales, de las que hablaremos posteriormente, una de las zonas industriales más importantes del país, en donde estas últimas semanas pues, se han venido sucediendo diversos levantamientos y protestas por parte de los trabajadores. Como bien sabemos, estos hechos no son algo nuevo. Este incendio ha acabado con la vida de 9 personas y ha dejado heridas a unas 50. El incendio se produjo en una fábrica de 4 plantas, en donde se encontraban unas 170 personas en el momento del incendio. El propietario de la empresa encargada de la fábrica ha anunciado indemnizaciones de $384 para las familias de cada uno de los fallecidos. Como ya os hemos anunciado al principio, el programa de hoy se centrará en esto, ¿no? En la industria textil de Bangladesh, por lo que seguiremos hablando y profundizando en ello a lo largo del programa. Continúan los conflictos étnicos en Birmania. El último suceso en relación con esto ha tenido lugar la semana pasada en la zona de Rakhine, una de las zonas más afectadas por estas luchas étnicas entre budistas y musulmanes. En los enfrentamientos fallecieron 5 personas musulmanas, rohingyas, y decenas resultaron heridas. Los enfrentamientos se desencadenaron por una discusión entre un budista y un musulmán por una plaza de aparcamiento, algo que acabó derivando pues, en un ataque de la comunidad budista a la musulmana, prendiendo fuego a sus casas, a locales y a mezquitas. Como ya hemos hablado también en el programa en otras ocasiones, en Birmania no se reconoce a los rohingyas como una etnia propia y son víctimas de una cruenta discriminación por parte de las etnias mayoritarias. Desde la ONU se está aconsejando al gobierno birmano, dentro de este proceso que está iniciando de apertura y de democratización, que acepte a todas las etnias y las incluya dentro de las reformas que se están llevando a cabo para que todas esas etnias se sientan seguras y que se acabe un poco con esta discriminación. Pues mientras esta discriminación siga existiendo, será muy difícil que algunas de las reformas que están llevando a cabo sean exitosas y que el país pueda seguir avanzando. Terremoto de 7,2 grados en la isla de Bohol, en Filipinas. El terremoto ha tenido lugar en la mañana de hoy, en la parte central del país. Por el momento se tiene constancia del fallecimiento de unas 20 personas, a la vez de numerosos daños materiales, entre los que se encuentran pues, los daños ocasionados a monumentos históricos de Cebú y Bohol, que se encuentran entre los más antiguos del país. El epicentro del terremoto ha tenido lugar dentro de la isla, por lo que el riesgo de tsunami ha quedado descartado desde el primer momento. Al terremoto le han seguido más de 100 réplicas, de las cuales dos han superado los 5 grados de intensidad. Filipinas se encuentra situada dentro del anillo de fuego del Pacífico, por lo que los temblores no son algo extraño en la zona, si bien suelen ser de menor intensidad que el que se ha registrado hoy. La última novela de Haruki Murakami ya está disponible en España. Justo unos días después de que las apuestas que colocaban a Murakami como ganador del Nobel de Literatura pues hayan fallado un año más, hoy ha salido a la venta en España su nueva novela con el título de Los años de peregrinación del chico sin color. En ella se encontrarán pues todos los ingredientes de su literatura que han hecho que sus publicaciones sean esperadas por millones de seguidores en todo el mundo. Ya sabéis, ¿no? Personajes solitarios y frágiles, mundos en los que cualquier cosa es posible y tramas que convierten lo cotidiano en un enigma. La novela, que aparece hoy en España, fue publicada en Japón el pasado abril y ha vendido ya más de 1 millón de ejemplares. Bueno, pues entramos ya en el tema que os anunciáramos al principio. Vamos a repasar un poco pues esto, ¿no? ¿Cómo es la situación del textil en Bangladesh? ¿Por qué Bangladesh es tan atrayente para esta industria textil? Y bueno, las consecuencias de todo esto, ¿no? Os decía que en estas últimas semanas están sucediendo una serie de levantamientos, de revueltas en algunas zonas del país, principalmente en la zona que os acabamos de comentar ahora que acaba de haber un incendio en una de las fábricas, la zona de Ghazipur. Esta zona de Ghazipur es una de las 8 zonas que hay en Bangladesh, consideradas zonas, podemos decirlo, zonas especiales, ¿no? Son algo así como zonas de libre comercio, que son zonas que no tienen que cumplir con ciertos requisitos. Son formas de atraer la inversión extranjera para conseguir más, pues eso, más inversiones, más dinero para el propio país y que sea atrayente, ¿no? Son estas zonas pues en las que, por ejemplo, no se cumplen todas las leyes laborales, no se cumplen temas relacionados con, pues no sé, con impuestos. Y, por ejemplo, una de las grandes ventajas que tienen estas zonas es que no tienen que pagar aranceles para llevar sus productos a otros países, que es algo muy importante cuando hablamos de comercio internacional. Además, Bangladesh cuenta con el hecho de que al ser un país considerado pobre, además es considerado de los más pobres del mundo ahora mismo, cuenta también con esa ventaja de que sus exportaciones no tienen que pagar aranceles cuando van a otros lugares, aparte del hecho ya de las zonas económicas que os comento, ¿no? Bueno, pues se está teniendo lugar en esta zona, en Gazipur y en otras zonas del país, estos levantamientos de obreros que han empezado en este mes de septiembre. Principalmente lo que piden es que se aumente su salario. Tienen un salario de $38 mensuales ahora mismo. Ese salario está considerado como un salario bastante ridículo, ¿no? De hecho, se han hecho diversos estudios, y según esos estudios, el salario mínimo que se les podría dar sería unos $80 como poco. Y aún así se seguiría considerando un salario de pobreza, vamos a decirlo así. En este mismo estudio dicen que el salario que sería más o menos adecuado para poder vivir más o menos decentemente, tener comida y poder dar de comer también a esa familia, mantener un alojamiento y demás, sería unos $100. Obviamente esto sería sin ningún tipo de lujos, ¿vale? Es cierto que la vida en Bangladesh es más económica, no cabe duda, pero estamos hablando también, pues eso, de un salario que son $100, que de hecho el salario que cobran ahora mismo, que son $38, en lugares como China ese salario se multiplica por 5 en los trabajadores de textil. Y si ya lo de China nos parece ridículo, pues imaginaros lo de Bangladesh. Bueno, pues todo esto es lo que ha generado las revueltas, ¿no? Además de la inseguridad, del gran incidente que hubo en abril, donde un edificio, el Rana Plaza, se derrumbó y murieron más de 1.100 personas, y bueno, todo lo que desencadenó esto, ¿no? El gobierno en aquel momento pues prometió subir los salarios, prometieron todas las empresas implicadas, todas las multinacionales implicadas, prometieron indemnizaciones, también se prometió que a partir de ahora la industria textil, los trabajadores textiles, podrían formar parte de los sindicatos y demás, ¿no? Bueno, de todo eso, lo único que se ha cumplido más o menos es el tema de los sindicatos, porque el salario no ha subido y las indemnizaciones, pues nadie quiere saber nada de indemnizaciones, ¿no? Y bueno, pues todo esto ha acabado desencadenando estas protestas, que están siendo más o menos violentas, y ha habido bastantes altercados. De hecho, una de las últimas noticias que había era que una serie de trabajadores habían encerrado a su jefe, al jefe de la fábrica, en su despacho, no le dejaban salir hasta que no les prometiera que les iba a pagar las horas extras que habían realizado durante unos días festivos. Finalmente han conseguido ese acuerdo y han conseguido que les paguen esas horas extras. Pero bueno, como os digo, está habiendo mucho revuelo en torno a todo esto, ¿no? Ahora voy a dar paso por un momento un poco a Celia, que nos va a hablar un poco de la situación, pues, de los trabajadores en general, ¿no? Y el por qué, como os decía antes, el por qué Bangladesh es también tan atrayente para este tipo de industria. Sí, vamos a hablar entonces de por qué Bangladesh es tan atrayente para este tipo de industria. Y es que Bangladesh es el segundo exportador textil mundial del mundo, después de China, ¿no? Cuenta con 5.000 fábricas textiles en las que trabajan más de 4 millones de personas. El 80% son mujeres. También trabajan niños a partir de 7 años y, en fin, exportan una cantidad de productos equivalentes a 20.000 millones de dólares al año, productos que son destinados principalmente a Europa y a Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué Bangladesh se ha convertido en el gran taller de ropa del planeta? Bueno, pues recordemos que Bangladesh es uno de los países más poblados del mundo, con 158 millones de habitantes, a pesar de no ser un país particularmente extenso, lo que hace que tenga una densidad de población pues tremenda. Además, es un país muy condicionado por el clima, por los monzones, por las inundaciones, que por una parte facilita el cultivo de arroz, es un clima muy favorable para la agricultura, pero también estas grandes inundaciones pues tienen la gran desventaja de destrozar todo lo que llevaban años cultivando, de manera que las pérdidas ocasionan que la mayoría de los campesinos vayan pensando en abandonar las aldeas e ir a las ciudades a trabajar en este sector industrial, que es el sector textil, ¿no? Así que hay una gran emigración de campesinos que dejan sus aldeas, dejan sus trabajos y se van a las ciudades grandes en busca de un futuro mejor. Y es que realmente el sueldo que obtienen en estas fábricas de ropa es bastante más alto para ellos, teniendo en cuenta las pérdidas que tendrían si no ocasionadas por el clima, como decimos. Entonces estos 28 dólares, 38 dólares. Perdón, ya estaba yo empeorándolo todavía, estos 38 dólares mensuales que son tan míseros para nosotros, son incluso un motivo para cambiar la vida de miles de personas, ¿no? Estas fábricas de producción de ropa para exportar a Occidente son entonces una de las mejores formas de vida que un bangladesí puede encontrar en su país, ¿no? Y la industria textil funciona como un recurso económico tan fuerte que incluso se ha constituido como una de las causas que ha producido un descenso de la pobreza del país. Y es que Bangladesh, a pesar de ser uno de los países más pobres del planeta, ha reducido su pobreza de un 57% de hace dos décadas a un 31% en la actualidad. Y esta disminución, decimos que se debe en gran parte también al descenso de la natalidad, pero también en gran parte al crecimiento económico debido a la producción de grandes cantidades de ropa. De manera que Bangladesh ofrece mano de obra barata, abundante, incluso a mejor precio que China. Y lo hace porque por su propia naturaleza es una de las principales salidas para la economía del país. Y para Occidente, pues por supuesto, los beneficios son obvios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues evidentemente no todo es tan equilibrado y armónico como parece y como siempre hay víctimas. Y en este caso las víctimas son, de nuevo, los trabajadores, los obreros. Son las víctimas porque trabajan en unas condiciones inhumanas, con unos sueldos míseros, como comentamos. Trabajan hombres, niños, mujeres, sobre todo mujeres, que pasan la mayor parte del día en una fábrica carente de toda seguridad, con el peligro mortal que esto supone. Y por eso los accidentes, como esos derrumbamientos que han sucedido este año, en los últimos meses, pueden llegar a ser tan catastróficos y acabar con la vida de cientos de personas. Entonces, a pesar de que estas noticias, que son tan impactantes internacionalmente, han generado una cierta presión, que han hecho posible pues algunas reformas, algunas conquistas para el trabajador, el panorama aún está todavía muy lejos de lo deseable. Como nos dice, nos acaba de decir Celia, Bangladesh vive casi de la industria textil, es decir, es de donde saca gran parte del dinero, que ahora mismo gran parte de la riqueza que está obteniendo Bangladesh sale de ahí, de la industria textil, porque prácticamente todas las multinacionales han deslocalizado su producción allí, a Bangladesh. Aprovechando eso, aprovechando que estamos hablando de que Bangladesh es un país relativamente pequeño, pero que es un país superpoblado. Esto hace que, bueno, el país relativamente pequeño, muchas de las partes, parcelas de tierra se están expropiando para fabricar, para instalar en ellas fábricas, entonces la gente tiende a desplazarse hacia las ciudades grandes. En las ciudades grandes la única forma que acaban encontrando de ganarse la vida es a través de estas fábricas, de estas industrias, que como decía Celia, es una forma de vida, pues, que para ellos es una forma de vida aceptable. Dentro de los límites, claro. Pero esto nos encontramos con un país superpoblado. Entonces, las grandes empresas aprovechan eso, ¿no? Las grandes empresas aprovechan la superpoblación, la cantidad de mano de obra, que es una, hay gran oferta de mano de obra, y por lo tanto, se puede pagar a precios muy bajos, a estos 38 dólares mensuales que estábamos diciendo, ¿no? Pero ¿quién tiene la culpa de todo esto? Pues la verdad es que es muy difícil decir quién tiene la culpa, porque culpables en realidad son todos, y somos todos. Porque se busca culpables al gobierno de Bangladesh, se busca culpables en las empresas multinacionales, se busca culpables en los consumidores, y bueno, todos tienen su parte de culpa. Por un lado, el gobierno de Bangladesh. El gobierno de Bangladesh, al establecer estas zonas comerciales libres, como os decía antes, concede ciertas ventajas y ciertas trampas legales a las grandes multinacionales para que lleven allí las empresas y se puede, saltándose todo este tipo de normas de seguridad, de normas laborales y demás, ¿no? De hecho, es curioso que el hecho de el accidente aquel de abril, en donde murieron 1.100 personas, aquel edificio, el día antes, había ido un inspector a mirar el edificio y dio el visto bueno al edificio, y al día siguiente se derrumbó. ¿Cómo es eso posible? Pues eso es posible entre otras cosas, porque, bueno, una de las cosas está que tiene Bangladesh está relacionado con el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, el gobierno de Bangladesh, ¿hasta qué punto es culpable? Pues, como os digo, estableciendo este tipo de libertades, no haciendo bien las inspecciones y, sobre todo, cayendo en estas corrupciones, ¿no? De hecho, un dato curioso que no ha salido mucho por ahí es el hecho de que de los parlamentarios que ahora mismo gobiernan en Bangladesh, el 30% de esos parlamentarios forman parte de empresas. Y a ver si adivináis de qué tipo de empresas forman parte o qué tipo de empresas dirigen. Pues sí, empresas textiles. Así que, ¿cómo no van a hacer todo este tipo de cosas, ¿no? El gobierno de Bangladesh, como digo, tiene gran parte de esa culpa porque, por eso, por la corrupción. La corrupción se lleva gran parte del dinero que debería ir destinado a los trabajadores, se queda en manos de estos políticos, de esos empresarios y demás, ¿no? Además, tenemos una cosa muy curiosa también en el tema de Bangladesh, que, bueno, está relacionada en realidad ya no tanto con el gobierno, sino con las empresas, ¿no? Como os he dicho, las grandes empresas multinacionales deslocalizan gran parte de su producción textil a Bangladesh, a estas zonas comerciales especiales de Bangladesh. Luego, estas fábricas concretas, que como en el caso de la fábrica que se derrumbó, o como la fábrica que se ha incendiado ahora, está en la que han muerto 9 personas, en todos los y demás fábricas que están en estas zonas especiales, y también fuera de estas zonas, pues allí se fabrica gran parte de las prendas que luego se venden en Occidente. Y estas empresas, pues eso, en una misma fábrica tenemos producción para una gran cantidad de empresas multinacionales, de estas que salimos a la calle, y en la calle central de cualquier ciudad tenemos una detrás de otra, pues esas son, ¿no? El tema es que luego esas empresas, allí en Bangladesh, subcontratan a otras empresas locales que trabajan por un precio todavía más mínimo y que son las empresas que les facilitan las telas. Estas subcontrataciones en realidad no son legales y se hacen ese tipo de subcontrataciones ahí en esas empresas que se subcontratan. Imaginaros, si ya la empresa que se deslocaliza hacia estas fábricas, esas fábricas ya están hechas un desastre, pues imaginaros esta subcontrata que está en zonas marginales casi, en zonas casi pues fuera de las ciudades, en zonas casi escondidas, ¿no? Este tipo de subcontratas son locales, casi totalmente clandestinos, que no tienen ningún tipo de control de seguridad, que no tienen nada, y donde trabajan, sobre todo, la gente que suele trabajar en este tipo de sitios son chicos, o sea, son chicos y chicas, son niños, niñas de 12 años, de 13 años, que son los que se encargan de hacer estas telas que luego, posteriormente, van a las fábricas, ¿no? A esta gente se les paga, si decimos que la miseria de las fábricas era $38, pues a estas personas se les paga unos 60-70 céntimos diarios. Así que echar cuentas y más o menos cuánto sale pues a lo largo de un mes. ¿Qué pasa con esto? Pues el dinero que luego nos cuesta una prenda de vestir, vamos a poner una camiseta que nos valga 10 euros en una de estas fábricas. Pues de esos 10 euros en realidad es un porcentaje tan pequeño, el que va para el trabajador, que es casi ridículo. Que es casi, pues es difícil de entender que no se puedan o que no suban esos salarios porque el porcentaje es ridículo. De esos 10 euros va un 3% para el trabajador. Todo el resto va también, claro, en temas de pues gasolina, petróleo, para traer las cosas desde allí hasta aquí, gastos y demás, pero gran parte de ese dinero se pierde por el camino. Es un dinero que se pierde pues entre los jefes de las fábricas, entre pues toda esta corrupción que os comento, ¿no? Las subcontratas, el dinero va desapareciendo. Entonces, claro, luego no hay forma de subir los salarios. Y por último, también os decía que los consumidores también tenemos parte de culpa, ¿no? Perdón. Os decía que los consumidores tenemos parte de culpa porque también los consumidores exigimos esos precios low cost, que se puede decir, ¿no? Y que se llaman en realidad. Donde, pues, prendas que podrían o deberían tener un coste más alto y más real, acorde pues a la mano de obra, al coste que tienen recursos materiales, en recursos naturales, en petróleo, el llevarlo de un sitio a otro, pues demandamos productos a coste muy bajo, y claro, el coste bajo, donde se aprovecha, donde se busca eso, es precisamente en el trabajador, ¿no? En quien influye es en el trabajador. Entonces, claro, una de las formas que se puede intentar hacer siempre se dice, ¿cómo podemos cambiar el mundo? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues a veces hay que empezar por cosas muy pequeñitas, ¿no? Mirar, por ejemplo, cuando vais a comprar, ¿dónde están fabricados estas cosas? Porque prácticamente la mayoría de las tiendas vais a encontrar que están fabricados ahora mismo en Bangladesh, como sucedía hace unos años en China. Ahora ya está cambiando mucho, pues esto, hacia Bangladesh. Es cierto que aquí entramos en un dilema interesante, ¿no? Porque si dejamos de comprar esa ropa de Bangladesh, esa gente deja de tener trabajo. Entonces ahí está el problema, ¿no? Es un dilema complicado, ¿no? Por eso, porque si dejamos de comprar, ellos dejan de tener trabajo, pero si dejamos de comprar, también todos estos corruptos y todos estos abusos que está habiendo con respecto a esta industria textil allí, pues también irían cesando. Entonces es muy difícil decir qué podemos hacer. ¿Compramos, no compramos? Es difícil, ¿no? Pero bueno, yo personalmente, y esto es una opinión personal, creo que optaría por intentar, cuanto menos, no comprar demasiado productos textiles que estén fabricados allí. Entre otras cosas, por lo que os digo, porque pagáis 10 euros y de esos 10 euros lo que va al trabajador es algo tan mísero que gran parte de esos 10 euros van a toda una serie de pasos y de personas que se llevan el dinero que tiene que ir destinado a estos trabajadores de las fábricas. Bueno, pues yo no me quiero extender más porque ya estamos llegando al final del programa. Así que más o menos nos hemos hecho este repaso un poquito rápido a la situación de los trabajadores allí en Bangladesh, a la situación de toda esta industria textil, que bueno, es extensible, ya os hemos hablado también otras veces aquí en el programa, por ejemplo, de Bangladesh, que no solo tiene esta industria textil, otra de las grandes fuentes de ingreso de Bangladesh son los residuos tecnológicos, os hemos hablado en alguna ocasión de esto, ¿no? Que además los residuos tecnológicos, como sabéis, derivan en problemas bastante serios para la salud, temas tóxicos y demás, ¿no? Pero bueno, como ya os he dicho, eso ya lo hemos hablado, si queréis saber un poco más de esto, rebuscad un poco en el archivo de los podcast y por ahí lo encontraréis. Así que nada, bueno, por hoy vamos a llegar hasta aquí. Ya sabéis, el próximo martes aquí estaremos, igual que todos los martes, a las 7:15 en Radio Universidad. Y si queréis seguir nuestros podcasts o ver un poco las cositas que vamos publicando a lo largo de la semana, podéis seguirnos en Facebook. En Facebook buscáis Ojos de Oriental y ahí os salimos. Y también para seguir los podcasts, pues ahí los tenéis. Y si no, también en mi página web personal, davidgomezroyan.com, ahí los podréis encontrar a todos los podcasts de cada semana. Así que, bueno, muchas gracias, Celia, por estar aquí esta tarde con nosotros. Y nada, hasta el próximo martes. Que tengáis una buena semana.